Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 180 y rebasando ya el Ecuador de este mes de julio. Hoy venimos con la intención, pues, de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y por la FM, pues, emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Además, también nos pueden seguir, pues, por estos cauces, por ejemplo. Y también les mandamos un saludo y un fuerte abrazo si nos están escuchando a través de la web de la radio, que es www.radiolaguancha.com. También tenemos un grupo de Facebook, donde ahí está todo puntualmente al milímetro, al segundo, toda la información. Y el grupo de Facebook, pues, se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, así que les invito a unirse. También un saludo a los que nos estén escuchando a través de los podcasts digitales que vamos moviendo por internet. Un abrazo gigante y metalero a los que nos siguen a través de Instagram en Mi Rollo es el Rock, todo juntito. También un fuerte abrazo y un saludo a los que nos estén escuchando a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. En Asaltomata, pues, salimos dos días, los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. En la península, pues, una horita más. Para escucharnos por Asaltomata, pues, muy fácil, dos maneras: se descargan la app o la otra es la web, pinchando www.asaltomatarradiorock.com. También un fuerte saludo y un fuerte abrazo a los que nos estén escuchando a través de Generación Rock Radio, esa web radiofónica canaria que une a las dos partes del charco, incluidos nuestros hermanos en Sudamérica. Y bueno, y nos pueden escuchar, se puede escuchar Generación Rock Radio de dos maneras: descargándose la app Listen to My Radio y la otra es pinchando la web www.grockradio.radio12345.com. También saludos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues, mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y más movida. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y vamos a empezar el show radiofónico de hoy con una banda que son Los Predicador, una banda de heavy metal clásico y directo, cuyo santo y seña es el metal unido a la teatralidad. Todo ello bañado en sangre, shock metal sin duda alguna. Son de Madrid y nos traen un trabajo recién editado que han titulado In Tenebris. Ellos son Jaime García a la voz, Víctor Torregrosa a las guitarras, Arturo Rodríguez al bajo, José Antonio Rodríguez a la batería y Alberto Sea Performancer. Ahí es la cosa. Además, un tema brutal, vamos, como anillo al dedo, un tema hímnico, un tema de bienvenida para empezar la descarga de hoy de Mi Rollo es el Rock, con Predicador y su temazo Imperio del Metal. Hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos a Imperio. Dios, y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor, que las ondas del Toma ya, vaya Ignacio, este imperio del metal de los predicador para empezar el programa. Seguimos y no vamos a bajar el listón. Ahora nos vamos con los Knights of Blood. Volvemos a pinchar a la banda los Knights of Blood y su último disco, El Lado Oculto, que nos hicieron llegar a la radio. Desde Granada son una banda de heavy trash con voz femenina al frente, como es el caso de Mireia Fontarrosa. Además, igual que lo han hecho los Knights of Blood, es fácil, nos pueden hacer llegar las bandas, sus trabajos a la siguiente dirección, que es, así que tomen lápiz y apunten, ¿vale? Lápiz, bolígrafo, lo que quieran, apunten, es sencillita, es Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Knights of Blood y con este tema raco brutal que han titulado Crematomanía. Tu ego te venció y no escuchaste la razón. Cremote puro, los Knights of Blood, vaya calidad. Bueno, ahora vamos, me gustaría hacer a continuación una pequeña reflexión que nada, vamos, nada tiene que ver con la banda, la siguiente banda que sonará, que son La Revolución del Mono. Esta es una reflexión que nada tiene que ver con ellos. Sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre todo a ese minúsculo grupo de bandas emergentes que, bueno, que cuando un programa de radio o algún medio de comunicación les pinche su disco varias veces y además les hace llegar de forma directa y repetida, ir de manera repetida los podcasts de los programas para que los compartan en sus redes sociales, pues que lo hagan. Que usen la inteligencia y no el egoísmo o la dejadez, no sé lo que es peor, porque imagínense, si los programas de radio buscáramos tener más notoriedad, pues de seguro que no pincharíamos ninguna banda emergente, sino nos concentraríamos en ir a valores seguros, como por ejemplo pinchar a Maiden, a Metallica, a CDC, bueno, en fin. Pequeña reflexión, no tiene sentido nadar tanto para ahogarse en la orilla, así que denle caña al tema de la difusión de sus trabajos, de la promoción. Dicho esto, nada tiene que ver, lo vuelvo a repetir, con La Revolución del Mono, que van a sonar a continuación una banda que son de los Madriles de Pinto, en Madrid, y está formada por Rubén Fernández a la guitarra eléctrica, Dani García a la voz, Javier Bueno a la batería, Rubén Moreno Guile, bajo eléctrico, y ellos son, pues eso, La Revolución del Mono, con un trabajo que han titulado Origen. Estamos en Asalto Mata Radio Rock, una web online 24 horas de rock y metal en castellano, donde están, vamos, lo más granado de los locutores y de los programas de la radio rockera independiente de este lado del charco y del otro. Como digo, es un honor formar parte de todos esos programas legendarios, a este pequeño programa que, bueno, que sí es verdad que se hace con mucho cariño y muchas ganas, pero bueno, que no tiene, vamos, ni un tercio del renombre ni el recorrido de todas esas grandes plataformas, presentadores y programas. Asalto Mata, salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y nada. A continuación, vamos con La Revolución del Mono y un auténtico temazo, por lo menos a mí me lo ha parecido, que lleva por título 5 segundos. ¡Disfrútenlo! Lo que quiero y no me deja en paz. Y continuamos en, con esta bendita locura radiofónica que hemos llamado Mi Rollo es el Rock, que se emite a través de Radio La Guancha, esta edición ya número 180, seguimos ahí enfiladitos a la edición número 200, brutal cuando empezamos esta historia, ni siquiera imaginar llegar a estos números, pero bueno, eso es lo de menos, lo aquí lo que importante, como decían los Aerosmith, es que la música sea la que hable, y los que van a hablar a continuación son los Soma Cure, con su último disco, La Colmena, disco que, bueno, en el que han incluido un auténtico temazo, del que también pues, han grabado un videoclip muy guapo, que lleva por título Bailar en la Cuerda, que será el tema que sonará a continuación cuando yo termine de dar esta parrafadita de rigor. Poderoso metal que bebe de fuentes como Killswitch Engage, In Flames, Soilwork, los Metallica, Five Finger Death Punch, bueno, con dosis de potencia, melodía y unas letras muy buenas, quizás de las cosas que más me gustan de las bandas de nueva hornada del rock español, que están muy, muy, muy, muy preocupadas en tener unas letras muy interesantes, muy poéticas. Una banda que ya ha conseguido colarse en la primera división de las bandas de metal de nuestro país. Soma Cure con su temazo Bailar en la Cuerda. seguimos avanzando en esta edición número 180 de Mi Rollo es el Rock. Vamos a dejar de bailar en la cuerda, como nos proponían los Omas Cure en su anterior tema. Y vamos ahora con el devenir de las bestias, que es así como se titula el último disco de los Berserk. Bueno, se vuelve una banda que vuelve a asomar en nuestro programa en esta edición con un tema, un auténtico temazo que a mí me gusta mucho, tema perfecto, que se han marcado y que incluso decidieron como carta de presentación de lo que era su disco El Devenir de las Bestias. En fin, el tema en concreto es El Cristal. Ahí están desde Madrid, rock en mayúsculas, de la mano de Jesús, voz y guitarra, Sergio guitarra, Alberto bajo y Maxi a la batería. Los Berserk pues son de esas bandas que te llenan de ilusión y de optimismo en que hay futuro en el rock de este país. Pues por mucho que veamos que las grandes bandas, esas bandas clásicas mastodónticas como por ejemplo los Extremoduro, han anunciado su el fin de su trayecto, que Rosendo ha colgado las botas, y bueno, ahí un poco nos llena de nos congratula saber que hay futuro, hay bandas con nivel que en un momento dado podrían llegar, si no pasa nada y si siguen en esa evolución, a tomar el relevo. Y una de esas bandas que están bien posicionadas, que tienen mucha calidad, pues son estos Berserk, que vamos a disfrutar a continuación con su tema El Cristal. Demonios malditos devoran a gritos mientras me arrancaba la... Y ahora nos vamos a, o volvemos a Canarias, a una banda canaria. Vuelven a sonar otra vez más Los Íntima en nuestro programa. Seguimos pues desgranando temas de lo que ha sido su último disco, que han titulado Meraki. Son de Arrecife de Lanzarote y hacen un estilo que se podría definir como acid rock experimental. Hay un poco psicodélico toda la historia, pero yo creo que mola mucho y de seguro que a más de uno les va a gustar. Son un trío formado por Jonai, guitarra y voz, Sabri, sintetizadores y teclados, y Gastón a la batería. Y forman parte de lo que yo llamo genéricamente como escena Lanzarote, que no es más que es una isla que no para pues de lanzar más y más bandas de un nivelazo del copón. Como por ejemplo Los Íntima, del cual vamos a degustar un tema que ellos han titulado Cicloman. Soy Santiago, guitarrista de Majek, y quiero dar un saludo para Mis Rollos del Rock en Radio La Guancha. Y vamos a continuar con más acento canario. Cada vez que se estrena una banda canaria en nuestro programa, lo cierto es que me llena, la verdad es que, de bastante felicidad. Y si además es una de esas bandas, pues de calidad incontestable, como estos 19 Years o 19 Years, lo cierto es que te llena de orgullo, además, de una manera brutal. Ellos son de Tenerife, traducido 19 años, 19 Years in English, Copit English, como lo quieran decir. Son una banda de Tenerife que han estrenado recientemente un EP de una OR de un nivel exquisito, al que han titulado el trabajo Never Fall Again. 19 Years, proyecto de AOR, liderado por el guitarrista canario Iván Ruiz, al que muchos conoceréis por su labor en Meridian Zero, y que además nos sorprende a todos, nos ha dejado con la boca abierta, nunca mejor dicho, en su faceta vocal, porque su calidad a la guitarra, su calidad guitarrística ya estaba más que contrastada, pero aparte el bueno de Iván también sabe cantar que no vea. Así que vamos a disfrutar de este auténtico temazo de los 19 Years, que lleva por título Never Fall Again. Tremenda, tremendo temote, temazo, vamos, brutal este Never Fall Again, 19 Years, banda de Tenerife. La verdad es que uno se puede imaginar ahí una especie de en un escenario, las tres grandes bandas de este estilo en Canarias, como por ejemplo son los Island, los Hackers, y estos 19 Years, vamos, sería un conciertazo brutal. Vamos a seguir, en mi rollo es el rock. Y vamos ahora con un trío madrileño que presenta una propuesta pues bastante atractiva y lograda, la verdad. Raíces venezolanas, afincados en Madrid, para el mundo, que nos traen una fusión de sonoridades por donde afloran el rock, el indie, el folk y hasta el dance. Otra vez más el email del programa que echa humo, y que nos trae grandes sorpresas, como por ejemplo los que van a sonar a continuación, que es una banda que se llaman The Black Neons y que nos traen un temazo, un tema muy guay, que lleva por título Don't Run. Y volvemos a hacer gala de uno de los ADNs de nuestro programa, que es la variedad estilística, y vamos a hacer un viraje de esos sonoros brutales, nunca mejor dicho. Y de Black Neon nos vamos a continuación en Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, en esta edición 180, con un tema, un auténtico temarraco brutal de los Death and Legacy, desde Zamora. que además han sido este tema, el que va a sonar, Salvation, que ha sido el primer videoclip del último trabajo de la banda, que han titulado Inferno. Además, este disco supone una introspectiva dentro de los sonidos más extremos de la banda, tanto en lo instrumental como en las líneas vocales, donde Infernia, su nueva cantante, demuestra todo el potencial y talento que atesora. Los componentes, pues ahí está la susodicha Infernia a la voz, Charlie a la batería, Hugo al bajo, Manu a la guitarra, Jesús guitarra. Este Inferno es un trabajo que vale mucho la pena y que de seguro iremos programando más temas en futuras ediciones. Y además, a ver si podemos conseguir tener alguna sorpresa guapa en torno a esta gran banda. Espero poder confirmarlo dentro de poquito. Death and Legacy, su temazo Salvation. ¿Quieres sonar en nuestro programa de la FM Canaria Mi Rollo Es el Rock? ¿Quieres que le demos difusión a tu banda? Pues envía tu música y biografía al siguiente mail: Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Y esta edición, la verdad es que está pasando, vamos, o casi ha pasado, pero volando, se nos ha ido el tiempo, vamos, en un plis-pla, lo cual significa que nos hemos divertido bastante. Y ya casi echando el cierre, la penúltima banda en sonar en la edición de hoy, pues van a ser los Ego Kill Talent. Son de Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, por cierto, el nombre, uno de los nombres más guapos y originales que he escuchado en los últimos años, Ego Kill Talent, una verdad como una iglesia, vamos, el ego mata al talento y mata tantas cosas, ese demonio llamado ego. A mí me suenan súper crujientes y pletóricos de creatividad. Tienen chispa, esta banda, la verdad es que la palabra es chispa, tienen fuerza. Un auténtico temazo este Now, que te agarra del cuello desde los primeros segundos, desde los primeros acordes, y ya no te suena hasta el final. Temazo, Ego Kill Talent con su tema Now. We should be scared of the illusion of living here forever. The fantasy of future is the real life. Without any hint of what comes next, I lost my life. How come we never see the beauty of now? How come we never care about it? Resistance for me to be there forever. I'll break down the fences that keeps us up. Whoa, why, whoa, why? Oh, Y ahora sí que sí, hemos llegado al final. Todo lo que empieza tiene un fin y este programa no iba a ser menos. Así que vamos a echar el cierre en esta edición de hoy, el número 180 de Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guacha. Recuerden, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Y vamos a echar el cierre con The Pretender, una banda clásica, legendaria, que han adelantado pues el tema que va a sonar a continuación, The Bus o The Bush, que estará incluida en el disco Hate for Sale, que tienen previsto editar pues en breve. Más de 40 años lleva ahí la banda de la gran Chrissie Hynde y sus chicos dando lecciones de cómo hacer buen y elegante rock. 40 años y esto no para, el rock no para, los Pretenders no para, Chrissie Hynde no para, así que les queda mucha munición todavía y mucha cuerda para rato. Chrissie Hynde, The Pretender, para cerrar el programa de hoy con su tema de Bush. You gotta get the buzz. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Radio Metal Hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han enviado las bandas, tanto al mail como físicamente. Variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoyo, como siempre, a nuestro querido Rock y Acero Canario. Y como siempre, tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que esto suene tan bien. Recuerden que estás en Radio La Guancha, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y que un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente de Radio Rockera Metalera, la FM, se llama Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.